usted a ver si tembló. Todo el mundo está traumatizado que hubiera temblando. Entonces todo el mundo está chequeando. Usted sufre mucho con los temblores, ¿cierto? Sí, se pone pálido. Sufro con los... Sí, me estresan un tirín los temblores, debo decirlo. Son estresantes. Me encanta tu palabra del 2025. Claro, porque en general todas esas cosas que uno no puede controlar son estresantes. O sea, se empieza a mover todo. Pero es que usted entra un poco, usted se asusta. No, tampoco, no. Lo que pasa es que me la montan porque ese día les dije, vámonos para afuera. Y ay, ya, calma. Yo, bueno, pues usted incluso me decía a mí, Alejandro está temblando, párese de ahí. Sí. Pero la orden era que teníamos que esperar a los evacuadores. Y además ese día estábamos esperando tacos. Que llegaron a la mitad de la autopista. La comida. Había que salir a recibir al domiciliario en pleno temblor. En todo caso, pues sí, los muchachos muy lindos bailando Starlight. Usted entonces, mientras los veía ahí bailar. Ajá. Cuando entraron hoy al estudio, sí, nos decía que usted cree que los One Direction están planeando homenaje a Liam Payne. Esa es su especulación, una predicción. Sí, esa era nuestra conversación interna que no iba a salir al aire, pero... Porque tú son... Pero no puede ser, porque hay mucho silencio en ellos. Sabemos también que viene desde este dolor que intenso. Oía One Direction... Exactamente. Y dije, ve, ¿en qué estarán los One Direction ahora? Y dije, ¿será que están planeando gira o en homenaje a Liam Payne? Puede ser, ¿no? Podría ser que estuvieran planeando una gira en homenaje a Liam Payne. Y mi pregunta es, ¿ellos ganarían más plata en esa gira o como artista? Yo no sé, individual. Yo creo que lo hacen es de cariño y de corazón. Yo no creo que haya interés monetario ahí, Dayana. Sí, pues sería un poco cruel. No, de pronto... ¿Qué tienes que pensar así? Usted dice que el homenaje a Liam sería... Pues obviamente un homenaje de esos, pero no sería como el homenaje que le hicieron los Foo Fighters en Wembley a Taylor, ¿ok? No, más sabe, gira. Yo no creo que una gira... Eso será muy canalla de su parte. Yo creo que puede ser un show especial. Un show especial en honor a Liam Payne o una canción. También pueden sacar una canción. De pronto no, es que no ha pasado tanto tiempo. ¿Pero cuánto tiempo pasó después de que se murió Taylor Hawkins para que hicieran el homenaje? ¿Como 4 meses? Súper rápido. Claro, pero yo creo que ahí influye algo, y es que los Foo Fighters son un todo, son una banda y andan juntos para todas partes. Okay, los One Direction, cada uno tiene su carrera aparte. Claro. Entonces de pronto eso complica un poquito y demora un poquito más las cosas. Liam falleció el 16 de octubre, diciembre, enero, sí, todavía sí, está... Van tres meses y ahí se cruzaron las festividades de fin de año, el comienzo de año, Reyes. Tú sabes que Harry Styles, Reyes, no capa Reyes, siempre se va para a descansar unos días. Claro. A mí no me ha llamado todavía, por ejemplo, está desconectadísimo. A mí yo no sé, la idea no está mal, pero bueno. Es que creería uno que es algo que puede pasar, ¿no? Que haya como un cierto homenaje de los otros One Direction. ¿Cuándo se hizo el homenaje de los Foo Fighters a Taylor? Entonces, pero el punto que le dije puede ser válido. Yo entiendo que son diferentes, pero el caso es el mismo. Muy parecido, o sea, los dos se murieron en situaciones muy trágicas. Sí. Entonces, los dos tienen unos fanbases enormes. Ajá. Ahí, más allá de que tengan agendas particulares. Mira, sí pasó 6 meses. Sí. Bueno, entonces sí. Entonces, porque Taylor murió. Puede pasar un homenaje. Un show. En marzo, mayo. Puede ser un show especial, o puede ser una canción, o puede ser un álbum. Estas son Mañanas de la X 103.9.